Software libre toma el control de la radio. Desde este momento, Radio Liberada. Bueno, buenas tardes casi. ¿Cómo andan? Bien, ¿qué más, Pablo? ¿Cómo están todos, muchachos? Bien, acá estamos de cumpleaños. Cumplimos medio año. Sí. Ya. Este es el programa número 11, pero el 12 que hacemos. Y como somos quincenales, estamos cumpliendo los 6 meses. Cumplimos y nos despedimos al mismo tiempo. Sí. Pero no una temporal, despedida para, ¿no?, siempre. Nos despedimos por este año, sí, por esta temporada, no por este año. Okay. Así que no se queden contentos. Porque bueno, este es el último programa de la temporada. La primera temporada. De la primera temporada. Y bueno, en un mes arrancamos de vuelta. Nos tomamos 15 días de descanso. Como no descansamos suficiente 15 días, sí, nos tomamos, sí, 15, sí, días más. Y ahí volvemos. ¿Qué se cuenta? Pues rápido, ¿no? 6 meses pasaron volando. Sí, sí, sí. ¿Quién iba a decir que íbamos a durar 6 meses? Sí, yo pensé que esto lo veía no tanto como uy, a futuro y tal, pero poco a poco uno se ve que le gusta esto y yo creo que por eso se logró hasta llegar hasta acá. En realidad fue como comenzar con un programa, no sé, yo pensé que era solo un programa y después me gustó y después dos, tres y... Ah, ¿vos pensaste que era uno solo? No, sino que nunca pensé que fue así, que era fuera una temporada y fue, no sé. Claro, pero la cuestión era ver si lo manteníamos o no, o sea, porque la idea la teníamos, incluso la habíamos hablado varias veces. Hasta que dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Y bueno, acá estamos todavía. Sí, ¿no? ¿Y qué pensar de que nos iban a retransmitir en otros lados? Y ya tenemos, ¿cuántos miembros en el grupo de Telegram? Como... No, son tantos, pero son... Sí. ¿Como 30? Sí, 30, 40, no sé. 30, 40. Está bien. No me fijo, realmente sí, no me fijo, sí, todos los días quiénes son, pero sí. No, el programa de última ha tenido bastante aceptación en distintos lados. Por ejemplo, en Bolivia. Ajá. Vamos a ver que nos mandan un saludito ahí de Bolivia. Amigas y amigos de Radio Liberada, les habla Luis Salazar desde Cochabamba, Bolivia. A nombre de la audiencia de Radio Sepra, queremos enviarles un saludo enorme a este maravilloso equipo que desarrolla este programa. Les agradecemos un montón por compartir con nosotros sus experiencias, su conocimiento y todo el trabajo que realizan para seguir impulsando la filosofía y el uso del software libre. Saludos, compañeros. Bueno, gracias Luis Salazar de Sepra Satelital en Bolivia por el saludito de cumpleaños. Qué bien, ¿no? Sí, son cosas que motivan, ¿no? Sí, claro. Uno, pues uno no lo hace con el interés de que pues todo el mundo lo tenga que ver, pero o sea, que le llegue a la gente y que nos animen a seguir haciendo, pues uno le da mucho más ganas de seguir haciendo cosas. Claro, de investigar un poco, de ver, porque sí, claro... O sea, nosotros lo hacemos cada 15 días el programa, más que nada para darnos tiempo a nosotros, digo, lo podríamos hacer semanal, pero para darnos tiempo, y a veces así todos llegamos y no sabemos ni de qué vamos a hablar, porque sí, no hemos estudiado nada, porque no hemos fijado nada. Temas hay y muchos. Digo, el tema es que uno no domina todos los temas. Exactamente. Exacto. Tampoco es necesario que domine todos los temas, pero bueno, para hablar un poco, algo hay que saber de lo que está hablando. Más o menos prepararlo. Y siempre pues relacionado con lo que es los principios, no sé, o la base del programa, que es el software libre o la cultura libre. Hardware libre o cultura libre, sí. Sí, es relacionado con eso. Claro que eso abarca muchas cosas, ¿no? Sí. Porque si nos podemos hablar cualquier cosa... No, claro. Pero eso igual tiene ramas, se diversifica bastante. Sí, digo. Sí. Como por ejemplo el día que hicimos el programa de agro, ¿cómo es? Agricultura. Ese programa no era específicamente ni de conocimiento libre, era de conocimiento libre. Sí, exacto, libre, es que el conocimiento por el libre. Tema de semillas, por todo eso. Sí, uh-huh. El conocimiento libre involucra muchas cosas que pues va más allá del software y el hardware, pero está muy ligado a eso y por eso pues se presta para hacer. Creo que en la segunda temporada podemos hacer programas más de ese tipo. Sí, y sí. También hacer un programa, o sea, hemos hecho programas que no sean tampoco muy técnicos, ¿sí? No. Que cualquiera lo escuche normal y... Algunos son un poquito. Sí, algunos son un poquito. Tienen sus cositas, pero... Pero sí, pero no, la idea es esa. O sea, incluso nosotros cuando empezamos a hacer el programa dijimos, bueno, vamos a hacer un programa para divertirnos, digo, para hacer el programa, para charlar, o sea, para y hablar como cuando uno está hablando normalmente, que se pone a hablar cualquier cosa. Y bueno, y hacer lo mismo en el programa, o sea, sobre tema específico, pero charlarlo. O sea, no ponernos a hacer toda una cuestión ahí. Sí, que se vuelva aburrido también, claro. Creo yo. Sí. No falta la voz femenina, ¿no? Del programa. Ya nos han reclamado, aparte, sí, ya van a ver eso. Que solo ha estado en un solo programa, ¿no? Sí, sí, sí. Que casi que se lo lleva todo. Bueno, pero se nos fue. Sí, se nos fue. Mariel se fue, entonces es complicado. Sí. No, pero también estuvo Tatica. También estuvo Tatica. Uy, sí. También estuvo Tatica. Lo que pasa, ahí va, que una cosa que yo no dije, digo, que no dijimos acá, es que también este del programa tuvo una doble intención. Que salió más o menos, pero tuvo una doble intención. Nosotros tenemos la comunidad Ñuchox. Ah, Ñuchox. O sea, somos todos integrantes de la comunidad Ñuchox, quienes empezamos a hacer el programa. Y una de las cosas, por lo menos por los que a mí me interesaba hacer el programa, era que nosotros, bueno, hicimos algunos eventos, hicimos algunas cosas que salieron muy bien, y después no nos desvinculamos porque estábamos conectados virtualmente. Sí. Pero sí no nos reunimos más, en mucho tiempo. Yo dije, bueno, vamos a ver si con algo tengo una excusa para juntarnos físicamente. Y aunque no éramos todos, por lo menos era una forma de poder verse, digo, el programa. También se hizo por eso. Por eso digo Mariel, porque Mariel es parte de Ñuchox. Sí. Sí. Pues le ha quedado Ruth porque está trabajando en sí, Colombia, sí, ¿no? Sí, seguro. Alguien por ahí, lo que fue Escatos, quería escuchar la historia de Ñuchox. Ah, la historia de Ñuchox. Ni que tuviéramos tanta historia. Sí. Yo no me acuerdo, pero ni cómo se formó Ñuchox. Yo me acuerdo que ustedes ya se conocían. O sea, el grupo Ronald, Emerson, Pablo y María ya se conocían cuando yo ingresé. Sí, pero por Geniu Táchira. No, yo no estuve en Geniu Táchira. Ah, entonces a vos no, pero a Mariel y a Emerson sí. Cosa, yo no me acuerdo. ¿Y vos cómo llegaste a Ñuchox? Porque yo quería hacer con Jan. O sea, queríamos hacer el evento este de CNCL. ¿Cómo? Sí, el Congreso. Congreso Nacional de Software Libre. Entonces se contactó Mariel con nosotros. Y entonces comenzamos a hablar por Hangout, y de repente, no, que hay un amigo, ¿qué tal? ¡Pum! Se unió Emerson. Y ahí se fue uniendo gente, y después creo que Emerson lo enlazó a usted, Pablo. O sea, ¿usted conoció primero a Emerson? Sí. Sí. ¿Y a Mariel cómo la conoció? No, Mariel no estaba en Geniu Táchira, estaba en Emerson. Pero él la conoció porque cuando Emerson llamó a Pablo, pues entonces ya estaba Pablo, Jan, Emerson. Ah, o sea que Emerson conoció a Mariel. Y después se unió otra gente. Lo que pasa es que o sea, como que se unió como para el evento y después no volvieron a... Y después, ahí fue donde se unió Raiza y la amiga de Mariel. ¿Y Albert cómo se unió? Y Albert también, que yo no sé cómo nos unimos todos. Bueno, no sé. Un día hicimos una reunión que fue cuando nos encontramos por primera vez, me acuerdo. Pero antes, ¿dónde lo juntamos antes, aunque sea virtualmente? No me acuerdo. Yo me acuerdo que yo me uní en Hangout. Yo los conocí a ustedes en Hangout. ¿Sí? En Hangout, sí. Bueno, hace como tres años. Nos reunimos, tenemos Alzheimer. Obviamente que tenemos Alzheimer, porque no sabemos ni cómo nos juntamos. Sí, sí, yo me acuerdo que los conocimos en Hangout. O sea, porque en el congreso de que hubo en la UNEF, conoció a Mariel. Y y ahí vi unos Twitter de, coño, formar una comunidad de software libre. Y Mariel, pues, me habló de ustedes. Y yo me uní al grupo. Pero una lista de correos. Un día hubo una reunión en la plaza. Una lista de correos que pasó. No, mira, que los que se quieran unir al grupo. Plaza de los Mangos. Un día hubo una reunión en Plaza de los Mangos. Y ahí yo vi una gente que yo nunca he visto ni en Hong Kong ni nada. Y ahí comenzó. Ahí fue Carly, después. Sí, esa fue la primera. Ajá. Y ya tenían una pancartica. Ah, no, mentiras, no tenían, ¿sí? Sí, sí. Yo no sé. No, mentiras, ahí fue donde. Sí, ya la teníamos. Pero no teníamos el nombre. No, había una de Free Software Day. Ah, es cierto, sí. Day. Sí. Porque entonces ahí creo que habían 8 personas. Ahí estaba Carly. Ajá. Estaba Carly. Estaba Jennifer. Jennifer. Jennifer estaba, sí, Jennifer estaba. Estaba la amiga Mariel, no sé. Ajá, Carla. Sí. Carla. Carla, estaba Carla. Son 3. También. Estaba Carla también. Estaba Mariel. Mariel, 4. Estaba Emerson. Albert estaba. 5. Emerson. 6. Usted y yo. Pablo y yo. O sea, somos 8. Sí, creo. Ahí sí eran 8, me parece. Eran 8. Yo tengo la foto todavía. Yo no fui porque estaba enfermo. Me dio bueno, una gripe, entonces ahí éramos. Estábamos comenzando con la comunidad, pero no sabíamos el nombre ni nada de esto. Comenzamos a charlar. Bastante. Duramos un buen rato y después yo me tuve que ir porque tenía que estudiar unas cosas y se quedaron pensando en el nombre, ¿no? Entonces, el nombre lo querían relacionar con Táchira y que tuviera algo enlazado con GNU. Y aparte, entonces, también. Ah, no, bueno, somos 8 personas. Es 8 personas y entonces GNU. Y 8. Ajá, entonces 8. Y Gocho. Gocho y Táchira. Entonces salió como Nuchos. Por eso quedó Nuchox. Nuchox. Que es el nombre en realidad. ¿Y el logo? ¿Cómo salió el logo? ¿Y el logo? Pablo fue el que lo hizo, ¿no? Sí, sí. El logo lo hizo Pablo. Sí, el logo era para mostrar que era bueno, que era de GNU Linux, que era eso que tiene con las patitas. Bueno, la gente no lo ve el logo, ¿no? Estamos hablando para alguien que claro, no lo va a ver. Pero tiene como un coso con unas patitas que es un microprocesador en realidad. O sea, es para mostrar que nosotros. Y está el símbolo de Creative Commons también. Ajá. Y el pingüinito, la carita. O sea, que era un grupo que era de software, hardware y cultura libre. Uh-huh. Eso era la idea de. Y la cara del pingüinito. La idea del logo. Uh-huh. Pero bueno, entonces, la Radio Liberada como tal nace a partir de esta comunidad. Que ahora somos menos, pero tenemos programa. Sí. Sí. Sí. Claro, después eso vino el Tecnópolis que organizamos y, coño, y se vinieron cosas muy bonitas y había muchos planes y la cuestión. Después por X y Y razón, pues, no nos dieron. Como suele pasar. Sí. Con las comunidades, sí. Sí, esas cosas sí, se disuelven o se separan o quedan por ahí. Porque en realidad siempre mantuvimos un vínculo, por lo menos virtual. Digo, pero juntarnos después para algo en concreto fue muy difícil. Después del evento. Sí. Pasaron muchas cosas que, o sea, sí. cada quien como que estuvo más ocupado, sí. No sé. Hubo hasta un local, ¿no? Me acuerdo que en cerca del Metropolitano. Sí, sí, sí, ahí tuvimos. Para organizarnos y todo. Y tampoco lo aprovechamos. No, nadie, ni nosotros ni los otros que estaban en el local, ¿no? Es un local. Y después vino las guarimbas que pues nos limitaron mucho en las. Sí, pero eso, o sea, sí, eso limitó a todo el mundo, pero en realidad fue una excusa porque terminaba la guarimba, antes de la guarimba tampoco hicimos nada. Digo, o sea, sí, mejoró como a todos, pero no fue tampoco lo determinante, porque aparte de la guarimba, ¿cuántos meses fueron? Sí, ya, un sí. mes. Uno o dos meses. No, fue un poco, sí, uno o dos meses por ahí. Sí. Y nosotros con Tecnópolis fue en el 2003. Así que no. Me pasa que tenemos bastante añitos, ¿no? O sea, sí. No sé, 3 años ya. Pero bueno, entonces la mejor excusa de esto fue hacer este programa. Claro. Sí. Y nos vamos a hacer un casting ahora para ver si traemos una voz femenina. Ánchale, sí. Hay que poner el aviso aquí enfrente del local y en las universidades. Y se solicita a compañera que tenga ganas de hacer radio, le guste el software libre, etcétera. Porque van a ver que ya nos están reclamando esas cosas. Y si no, escuchen. Hola, hola, aquí les saluda Loreto Bravo desde Oaxaca, México. Les quiero enviar un saludo solidario y fraterno para toda la audiencia que escucha este programa de Radio Liberada y un gran saludo sobre todo a quienes hacen posible este programa, quienes lo producen y lo comentan y lo suben al podcast. Muchísimas gracias porque es un gran esfuerzo el que hacen para poder compartirnos, nutrirnos con conocimientos, con experiencias acerca del software libre y de cómo liberar nuestras radios, de cómo hacer uso del software libre, de cómo incorporar el software libre a nuestra vida cotidiana, no solo para hacer contenidos radiofónicos, sino también para poder crear imágenes, modificarlas o simplemente para hacer un texto en nuestras computadoras, pero utilizando software libre, ¿no? Con la filosofía del software libre, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, un saludo fraterno, esperamos seguirles escuchando y nada más a modo de sugerencia, me gustaría escuchar más voces femeninas, saber cómo mujeres estamos incorporando estos software, estos programas temas de software libre en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y que también invitemos a que más mujeres hagan uso de este software libre y sobre todo de esta filosofía de vida. Así que muchísimas gracias y nos seguimos escuchando. Y les dejo un poco de música de fondo de la Banda Filarmónica Femenil de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca. Muchísimas gracias, un saludo y nos seguimos escuchando por Radio Liberada. Gracias, Maca, que Maca es una compañera de Palabra Radio en México y aparte integrante de la red de radio comunitaria de software libre. Gracias, Maca, por el saludito. Entonces, vamos a escuchar un temita musical y seguimos. Vemos, y entonces, a ver, ayúdeme, ¿de qué cosas hablamos ahí en estos 12 programas ya? Fue un poco variado, ¿no? La sí. cosa. Y para un comienzo me pareció bien, sí. Sí, hablamos de cómo llegamos a software libre, creo que fue en el primer programa. Uh-huh. Y hubo varias entrevistas, ¿no? Sí. Entrevistamos ahí a Javier. Entrevistas como tal tuvimos dos. ¿Dos? Una a Javier y otra a Santiago Gabo García de Radialista.net. Uh-huh. Hablamos de cómo inició. Y después hubo otra entrevista que no la hicimos nosotros, que la hizo Clarita Roballo de la red de radios comunitarias y software libre a la banda Milanga de Creative Commons. Sí. Ah, sí. Un día que hablamos de Creative Commons, creo. Y la reseña que se hizo en el Flisol también. También la estuvimos hablando del Flisol. Fue el primer programa, ¿no? No, eso fue como el cuarto, quinto. Sí, fue bastante. También se habló de diseño gráfico. Menos mal que sabía. Sí. O sea, sabía los temas, pero orden no. Hicimos uno de diseño gráfico. Ya que vino Tatica. Sí. Y bueno, de todas maneras, hubo otros que también tocaron los temitas así, que si las aplicaciones y cositas así, de diseño gráfico. Otro que estuvo así, bueno, de cultura, pues fue el de cultura libre, ¿no? Hablamos que ese fue interesante y hubieron cosas que yo ni siquiera sabía. El que estuvo... Johnny. Ajá, el que estuvo Johnny, seguro. Agricultura Libre. Bueno. Ajá. Hablamos de programación, que trajimos a dos colegas acá. Es cierto también. Sí. Ajá, a Oscar y Daniel. Uh-huh. Hablamos de lo del FliSol, ¿no? De las preparativas del FliSol y después lo que se hizo en el FliSol. Y después lo que se hizo en el FliSol. Sí. De las licencias. Ah, bueno, ahí hubo varias notas también, en realidad. Sí, hubo varias notas ahí. Hubo una nota a Scatox, a Pablo y a mí. Y a Tatica. Y a Tatica también. Sí, de las distribuciones. Bueno, de las distribuciones, de la lucha entre los escritorios CAE, tal, la cuestión. Y el pasado fue de... ¿Cómo? ¿Cuál? El pasado. ¿El último programa? ¡Cling! ¿De qué hablamos el último programa? Uy, eso está más difícil, me acuerdo más de los primeros que... Vamos a fijarnos. ¿Qué tal, no? Las cosas como... Me acuerdo más de los primeros que de los últimos. Ah, de los flat pack. De películas, de la cultura hacker. Pero el último fue... De series. El último fue el que hablamos de los paquetes autocontenidos y los sistemas de paquetería de la distribución. Flat pack, no, y de los sistemas de paquetería también, de sí, que el punto de cómo actualizan repositorios, que es todo, toda esa cuestión. Sí, sí. Y los que quedan, ¿no? Quedan temas. Sí. Quedan temas. Pasa que a uno a veces se le va el tiempo y no le da el tiempo para preparar o de vago, no lo hacemos. Sí. Sí, sí. A veces llegan dos días antes de grabar el programa y no sabemos de qué vamos a hablar. A veces, sí. El 50%, pasa. 60%. Sí, sí. El 60% de las veces. Esta vez nos salvó que es el programa aniversario. Sí. Por eso estamos todos hablando toda esta cantidad de guasada que no sabemos ni lo que estamos diciendo, porque aprovechamos eso. Un tema que sí hace falta, de verdad, y bueno, sería el de hardware libre, ¿no? Que más tarde hablaríamos un poquito de eso. Sí, más tarde vamos a hablar un poquito. Sí, porque lo hemos tocado por encima, ¿no? Que Raspberry, que es Arduino, pero ajá. Y más que todo en noticias. Uh-huh. Pero explicar así cómo comienza y de qué trata, ¿no? Porque hemos hablado de software libre. Bastante, sí. De cultura pues también. También, nos falta de nos eso. Falta pero, también, pero igual, se tocó. Se ha hablado, sí. Pero de hardware libre sí, como dedicarle un programa más que todo exclusivo para eso. Uh-huh. No, y hay temas. Yo en lo particular quiero tratar el tema de radio, de edición de audio y de radio con software libre en general, que es lo que hago. Digo, y bueno, eso lo quiero en algún momento. Quiero hacer un programa de eso. Hemos tratado colateralmente ese tema. Sí. Yo por lo menos quisiera uno bueno así completo de hardware libre, tanto hablando de licenciamiento y todo esto, y también de las diferentes plataformas y sus ventajas, desventajas y todo esto, y hablar uno de domótica enfocado a hardware libre. Mm-hmm. Serían como dos programas que me gustaría que se dieran. A mí hay dos que me gustarían. Uno de... Yo no sé si lo hemos tratado como muy por encima o no como para un programa, que es de seguridad. Eso es otro tema. Y de privacidad, sobre acerca de cómo pues las Google, Facebook y todas estas redes sociales que utilizamos, pues nos manejan nuestra data y nosotros, pues ignorantes, eso tal vez ni le prestamos mucha atención. Y también uno de que pues a mí me gusta mucho el tema económico y la cuestión, y acerca de una propuesta que es una economía de código abierto. Que pues me gustaría en un programa pues plantearlo. Otra cosa que está buena también. Sí. Bueno, habrá que prepararse un poco para sí, eso. Sí, para que... la economía, sí. O sí. Contactar gente que... El tema es que uno tampoco tiene acceso a todo el mundo. Se me ve un ambiente bastante chico. Digo, o sea que no tenemos a la mano invitado para todos los temas. Exacto. O no es tan fácil. O conocemos gente, pero es más difícil para que vengan a hacer un programa. Sí. Estamos en Venezuela, es complicado. No que haya gente, sino que esa gente se comprometa. Digo, de verdad, de verdad, algo, de verdad y que lo cumpla después. Digo, porque hablamos todos, pero a la hora de decir, bueno, venís y nos ha pasado, ya nos sí, ha pasado nos y ha pasado. Pasa normalmente en las radios, digo, que vos tenés un invitado para algo y a última hora te falla y quedaste esperando. Sí, sí. Digo, es normal acá. Sí, recuerdo una vez que en la universidad nos iban a hacer una entrevista de un proyecto que teníamos en Vive y el chamo nos llamó casi 4 veces. Chamo, ¿sí van a venir? Porque el programa era en vivo y quedarles mal era... Iba a quedar ellos mal. Sí, sí, sí. Y sí, claro, es eso. Y bueno, como estamos en Venezuela, vamos a escuchar un saludito de acá de los compañeros de Radio Urquia. Así que escuchemos. Bueno, saludos, feliz día a los compañeros de Radio Liberada. Desde aquí, desde el colectivo Urquia FM y ahora Urquia TV. Les enviamos un saludo revolucionario, de parte de todos los que hacemos vida aquí en la emisora comunitaria Urquía 97.5 FM en la ciudad de Los Teques, en el estado Miranda, en la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, desde aquí, trabajando siempre con todo lo que son las plataformas de las tecnologías libres, en especial trabajando con sistema operativo GNU Static, que, bueno, ha sido, en un principio usamos el Canaima Caribay, también usamos Ubuntu y Debian, pero esta distribución nos ha permitido que hacer y ejercer todas las funciones que necesitamos para hacer una radio. Incluso desde hace varios meses hemos venido trabajando con lo que tiene que ver con la automatización de nuestra televisora comunitaria, que en el próximo mes de agosto, específicamente el 24 de agosto de este año, Urquía FM arriba a sus 10 años y también Urquía TV la estaremos inaugurando, como se dice. Así que vaya el saludo a toda la gente de Radio Liberada y de ese extraordinario programa que todos los domingos en las noches nos permite llevarle lo que es la información de las tecnologías y el software libre a la gente de los altos de Huaycaipuro, aquí en el estado Miranda. Un abrazo desde Urquía para todas y todos ustedes. Bueno, gracias Robert por el saludito, por el comentario del compañero este de Radio Urquía. Radio Urquía nos transmite, bueno, lo dijo allí. Lo que no sé cómo hace Robert para escuchar Radio Liberada los domingos. ¿Por qué? Porque si yo no estoy equivocado, Radio Liberada sale los miércoles, sí, y los sábados. Ah, ok. Pero él lo escucha los domingos, o sea, tendría que... ¿No los domingos? No, creo que los sábados. No, son los domingos. Sí. Yo puedo apostar plata aquí. Yo creo que Pablo, bueno, sí, de verdad. Y eso que soy el que programa la radio. Pablo estaba buscando que de qué estábamos de hablando. Verdad, sí, tiene Alzheimer un poquito. Sí, creo. Y él edita los audios y no sabíamos de qué tema estábamos hablando esta temporada, ¿no? Eso está en la primera publicación del blog. Bueno, tengo que ir ahí, ah, claro. La programación de software. Sí, sí. No, pues sí, yo. La verdad que estuvo muy chévere la primera temporada. Vamos a ver si la segunda temporada traemos un poquito más de contenido. Unos temas así buenos y invitados. ¿Sábado? Sábado. Pero ¿sabe qué? Pero ¿sabe qué? En la primera en la publicación la primera está publicación, el domingo. Bueno, ese domingo. Ese sábado, mire. Ese sábado, o sea. Busque la publicación, la primera publicación. No, me importa la programa de la publicación. Pero entonces informó mal a la gente. Bueno, sí. Habrá informado mal, pero. Este es el programa de el automatizador de radio. Ah, o sea, me está diciendo cuándo sale. Sale los miércoles a las 9 de la noche. Y los sábados a las 4 de la tarde. Hora venezolana. O sea que el compañero Robert en Radio Urquía lo escucha por. Tiene una radio propia donde escucha. Donde escucha, no, y ellos lo retransmiten también. Pero lo escucha. Y ellos también lo retransmiten. Así que gracias, vale. Robert, por el saludito. Y entonces, estábamos diciendo los contenidos que habíamos tratado y los que nos quedan. Más bien estamos hablando de los que nos quedan para. Los que nos quedan. Nos quedan un millón de cosas, digo, es irlas viendo. Hay un tema también que nosotros hemos estado un poco flojos en eso, digo, incluyo, digo, o sea, todos nosotros, bueno, en la interacción con la gente, ¿no? O sea, para que nos propongan temas, para. O sea, la cuestión del feedback. Sí, del feedback. Sí, lo que pasa es que sería bueno. Bueno, sí, bueno, tenemos el grupo en Telegram, ¿no? Tenemos, pero hay que mover esas cosas, digo, sí. O sea, tenemos, pero uno puede tener una cuenta en cualquier lado, pero si no la mueve, si no. Las redes sociales, pero que también. Sería mejor que centralizarlo en el blog, que dejen los comentarios ahí en el blog de WordPress y... También, para eso está el blog. O sea, podemos usar los canales como forma de llegar ahí, por ejemplo. Mm. No, viste que, o sea, es obvio que no lo hemos hecho bien en ese aspecto, sí. Porque muchas veces nos preguntan en el canal y dónde me descargo el programa. Y eso es lo que quería decir. Sí, sí. Pues, ¿cómo puede ser que no sepan dónde descargo el programa y tenemos blog hace tiempo? ¿Por qué? Porque no lo hemos. Pero ¿cómo se llama blog, Pablo? Claro, pero, o sea, en los programas de radio lo decimos. Siempre lo decimos, pero ¿será que no escuchan la última parte? Claro, quizás, hay que escuchar, hay que decirlo. Quizás en el canal no lo promocionemos. El blog es Radio Liberada, el podcast.wordpress.com. Allí es donde colgamos todos los audios de cada programa. si los quieren escuchar desfasados, ¿no? Claro, claro, hay mucha gente que los escucha así. Uh-huh. Yo soy una de las personas, no nuestro programa, pero yo soy una de las personas que escucha podcast, por ejemplo, que me bajo podcast y escucho. Pero si no en Abigletti, en el horario que... En el horario que dije hoy, o sea, en los miércoles a las 9 de la noche y los domingos, los sábados. Y los sábados sábado la repetición a las 4 de la tarde. Ahí está. Vale, sí. Bueno, sí, hay que movernos. Espero que para la próxima temporada se den temas más... más dinámicos y que venga... Tratar de invitar a más gente. No sé si... yo voy a ver si muevo algunos contactos por quizás, ahí. Quizás inventar alguna sesión nueva también. Podemos. Habría que estudiarlo también. Vamos a ver si ese break que nos damos pues nos da para pensar. A ver qué podemos hacer. Nos da para pensar un poco. Vamos a escuchar otro temita. Siguiendo con los saluditos, vamos a escuchar al amigo Santiago Gabo García de radioslibres.net, el español latinoamericanizado que tenemos por acá. Vamos a escuchar el saludito del compañero. Bueno, una temporada finaliza, esperamos que haya muchísimas más. Un gusto haber podido compartir desde radioslibres.net con el podcast de Radio Liberada y ya saben lo que todos repetimos. ¡Viva el software libre! Gracias Santi por ese saludo y espero que te vaya bien allá por España, que va a estar un tiempo el compañero ahí. No me acuerdo qué fue lo que fue hacer, pero va a estar un tiempito por España y volverá después. Seguramente para el próximo... Para el próximo encuentro de radios comunitarias y software libre va a estar acá, supongo. Que suponemos será en México. Sí. También hablamos del encuentro, ¿no? Ah, hablamos del encuentro, claro. Ahorita que estábamos. Bueno, a Santiago le hicimos una nota por el encuentro. Eso se hace anual, ¿no? Anual. Si todo sale bien, anual. Hola, mi nombre es Clara Roballo y soy de Loja, Ecuador. Quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a todos los compañeros que hacen Radio Liberada. Sé que están ya terminando su primera temporada y seguro que esta va a ser una de miles de temporadas que van a tener. Bueno, me despido deseándoles muchos éxitos y que sigan liberando mentes y conciencias. Un abrazo. Y hablando de encuentros, ese saludito que escuchaban es de Clarita Roballo, también una compañera de la red de radios comunitarias y software libre. Gracias Clarita por el saludo. Dale Ronald. aquí cada quien tiene pues su área, ¿no? Bueno, Pablo sí. Le mete hacia el diseño, a la radio y un poquito electrónica, ¿no? Uh-huh. Darwin, programador. ¿Sí? Programador, sí. Y pues yo le meto la electrónica y un poco la programación. Pero está otro compañero que está ausente, que es Emerson. Comenzó los primeros programas, así con todo. Y después como que no sé, que no pudo venir más. Sí, no lo dejan, creo. Creo que sí. Otra cosa. Él le mete bastante a los servidores. También sería un buen tema hablar de servidores. Sí. Y que, no sé, si quiere que invite a su novio para que le dé permiso. Que no se moleste, no, mentira. No, que después se enoja. Sí, sí. Sí. El bullying. Aquí los venezolanos hacemos un poco de bullying. Él se enoja, pero después nos dice que no puede salir porque tiene que estar con la novia, así que sí. No sé de qué se enoja. Pero bueno. Sí, y bueno, temas que sigamos, que estemos viendo para próximos programas, ¿qué más podría ser? Está bueno que hagan un feedback más que sí, sí, sí. Vale, por eso decía. Eso tenemos decía. Que sí, tenemos que mejorar esa parte, sí. Para, no sé si para centralizar, hacer un formulario en Google Docs. Podría ser. O algo así, para no matarnos mucho la cabeza. Y que la gente, pues, nos diga más o menos qué temas le gustaría que tratáramos por acá. Uh-huh. Ah, incluso se puede, no, estoy pensando, se puede usar el mismo. Yo creo que en WordPress.com te dan para poner formulario. Y no sé, no estoy seguro. Con un plugin, no sé. creo que ya viene por defecto el formulario, me parece. Si es como yo digo, bueno, tenemos el blog del programa, sí, de radio, así que ahí mismo lo podemos usar para que nos dejen ahí las, sí, cosas. Otra cosa que se puede hacer y que no sé cómo se hace. O sea, ah, bueno. Sí, sí, pero se lo he visto en el grupo de Chácara, es que se pueden anclar mensajes en Telegram. Ah, los pin. Y usted, sí, que, sí. Usted que es el administrador. Puede anclar el título del programa. Ajá. El título del programa, y no, por aquí pues pueden escribirnos para recibir feedback y la cuestión, y estas son las redes sociales, tal, cosas así, pero... Sí, sí, hay varios caminos para darle a eso. ¿Cuánta audiencia hemos recibido de promedio? Lo que pasa es que es un poco difícil, o sea, decir la audiencia, porque nosotros tenemos dos vías. Digo, una la radio y otra son las descargas. Claro. Pero a mí eso no lo podemos contabilizar, las descargas. No sé, porque nunca me fijé en realidad si archive.org da algún dato de descargas. Lo que uno puede ver son las visitas al WordPress.com, lo tiene, ¿no? Sí. Las visitas del portal. De todas maneras, no creo que el portal sea muy visitado, la verdad, digo, porque no lo hemos movido para nada. Sí, no. hay que echar una mano ahí. Claro, es como todo eso. Y la audiencia, relativamente, cuando emitimos el programa, anda en los 15, por ahí, 13, depende. Que no es gran cosa, pero para una radio web no es malo tampoco. Sí. Porque uno dice no es nada, pero para una radio web no es malo. Sí. Malo que escuchen la repetición, que ahí uno no está tan pendiente, ¿no? No, y que uno no, pues no, tampoco tiene la estadística de las que nos retransmiten, ¿no? Además. Ah, sí. Además, acuérdense que estamos en varios, para que nos pasan en varios países. En varias radios. Pero bueno, son cosas que tenemos que ir mejorando con el tiempo, que no se van a acomodar solas, si no metemos un poco de... Vamos a contratar a alguien para que nos atienda en las redes sociales. Community manager. Y como somos internacionales, vamos a ver otro saludo. Vamos a poner dos porteños por uno. Si Javier me escucha que le digo porteño, me pego un tiro. Nos llegan un par de saluditos de Argentina, los voy a poner juntos, pero como son tan amigos los voy a poner juntitos para que no se sientan mal, así que vamos a escuchar unos saludos de Argentina. Bueno, para los compañeros que hacen posible el podcast de Radio Liberada, a Darwin, Ronald, Emerson y por supuesto el compañerazo grande de Pablo López, quienes están terminando esta exitosa primera temporada, la cual tuve el honor de participar en aquel ya primer programa. Simplemente desearles un buen descanso, que renueven las energías y decirles que los esperamos pronto para seguir aprendiendo, compartiendo y creciendo en esta gran comunidad de software libre latinoamericana. Vaya entonces un fraterno y sincero abrazo desde acá en Argentina, el sur de la patria grande. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Almaraz Funes, integrante de la Red de Comunicadores del Mercosur y la Red de Radios Comunitarias y Software Libre. Y en esta oportunidad quiero mandarles un saludo muy especial por esta temporada que termina a todos los compañeros que hacen Radio Liberada. Agradecerles por el laburo realizado durante todo este tiempo. Y bueno, esperamos escucharlos nuevamente. Hasta la victoria siempre, venceremos. Feliz hacking. Gracias a los compañeros de también de la red de radios libres, a Javier, el mantenedor de Genio Etertix, y al compañero Jonah también de la red Consul y de la red de radios libres. Entonces, podemos ver un poquito o podemos dar una idea de qué vamos a empezar a hablar, o qué tenemos planificado o medio planificado para el programa que viene, dentro de un mes. Sí, bueno, para el próximo programa ya tenemos que comenzar a tocar un tema que para la primera temporada fue débil, que fue hardware libre, que es una cosa que nos compete en esto, ¿sí? Sí. Y entonces queremos hablar, pues, de las licencias, del licenciamiento de hardware libre, de las platas, más que todo hablar, pues, de las plataformas que existen, de sus ventajas, desventajas, y tener a, pues, queremos invitar a unos amigos para que sea esto más, se forma como un debate de qué es lo mejor y esto sobre hardware libre. También, bueno, ahorita quiero decir, pues, hardware libre, pues, no es como software libre que ya tiene como un concepto, ¿no? Ajá. Claro, porque ya viene que tiene bastante tiempo. La Free Software Foundation y todo esto, o sea, algo que está claro. Ya tiene una legalidad y claro, toda esta cuestión. Más, sin embargo, hardware libre lo toma cada quien a su gusto, ¿no? O sea, como sí, es algo bastante abierto. Bastante tedio, bastante sí, genérico. Sí. Hay algunas, no digo normativas, pero hay algunas cosas que dicen que es hardware libre. Ajá. Pero sí, no está tan definido. Sí, entonces, o sea, no es como que el software libre pues cumple tales libertades. Claro. Entonces, el hardware libre todavía no está. O sea, va por ahí, pero no está tan definido. O sea, hardware es la parte física, ¿no? Ajá. La parte electrónica de circuitos, componentes. Componentes y todo esto. Y entonces, cuando se dice libre, pues uno dice como que, uy, ¿cómo es esto? Sí, algo físico, se hace libre, no. Pero entonces, para que sea hardware libre, o sea, yo lo interpreto de la siguiente manera. Ajá. O sea, para que sea hardware libre, debería seguir por lo menos las cuatro libertades que tiene el software libre. Ajá. Para que sea, o sea, pero enfocadas a hardware libre. Ajá. ¿Sí? Y más allá de decir hardware libre, la palabra correcta sería hardware documentado. Uh-huh. Sí. ¿Sí? Pero entonces, de todas maneras, no es todo del todo, como pasa con el software libre. O sea, para que sea todo el todo, tiene que ser una distribución que sea avalada por la Free Software Foundation, porque Linux no es totalmente libre, a pesar de que tiene la licencia y todo esto, ¿no? Y eso mismo pasa en la electrónica, porque sale por lo menos un microcontrolador de la Microchip. Uh-huh. ¿Quién sabe que tiene eso? Claro. Nadie sabe, o sea, es algo que está cerrado. No está documentado. Ajá. Completamente. Entonces, ¿cómo se hizo? Están documentados los pines, ¿sí? Tú sabes que tal pin es BCC, GND, no sé qué, otros para el reloj, bueno. Pero lo que tiene dentro se sabe. Claro, claro. Es muy poco, son muy pocos los componentes que te dan esa información. Exactamente, entonces se habla de hardware libre, pero en realidad no es totalmente libre. Pero libre hasta cierto punto. Ajá, pero entonces, ¿qué se toma como hardware libre? Las cosas que estén bastante documentadas, a pesar de lo que acabé de decir, ¿no? Que por lo menos un microcontrolador no es libre. Claro, por ejemplo, para poner un ejemplo, o sea, para seguir con lo que estábamos hablando hoy de la incubadora. Ajá. Una incubadora para aves, ¿no? O sea, ¿qué sería hardware libre? Bueno, un proyecto donde tú tengas en un sitio los planos de toda la circuitería electrónica, fundamentalmente. Claro. Los planos de eso, y si tienes software, bueno, aprovecharte que sea software libre también, o sea, el código fuente del software, etcétera. Eso se considera como hardware libre. Uh-huh. Bueno, hay muchos proyectos que están libres, por lo menos el CNC. Uh-huh. El CNC, que es una máquina de tres ejes, y si lo usan con plasma, pues puede cortar hierro, si lo usan con láser puede cortar plástico. Ese proyecto está especificado y documentado abiertamente para que cualquiera pueda construir. Sí, armarse uno. Armarse uno. CNC. La cosa que es, por ejemplo, que yo veo la dificultad del hardware libre es que de repente hay un componente del CNC que no es libre. No, la mayoría. Que yo no sé cómo funciona. La mayoría se va a pasar eso. Como te digo, los componentes, pues uno no sabe qué tienen, ¿no? Pero por lo menos un transistor no pasa nada, porque es un transistor, ¿sí me entiendes? Uno no sabe. Pero yo pienso que por lo menos un microcontrolador, pues ya es algo bastante abstracto y. O sea, no pasa, ¿no? Pero entonces, si uno se va ya más radicalizado, uno puede decir lo que hablaba Richard Stallman, ¿no? Sobre las puertas traseras y eso. Digamos que un microcontrolador tenga un mande información a otra cosa, ¿no? Pero no. En realidad no, eso no pasa. Pero para que sea totalmente libre, entonces cualquiera pudiera ser un microcontrolador. Y eso no es nada fácil, ¿no? O sea, claro. Por eso es que conviene más hablar de hardware documentado. Documentado, sí, exactamente. Porque aparte, ¿cuál es la licencia? Bueno, ¿sabe que? O sea, yo hago este proyecto de la incubadora. Hago un sitio web, pongo los planos. Yo quiero que eso sea libre, que sea hardware documentado, hardware libre, para que todo. Pero yo, ¿cómo digo que eso es hardware libre? O sea, ¿qué licencia le pongo a ese proyecto? Para que se proteja o que alguien no haga. Sí, están trabajando en eso, ¿saben? Sí, están trabajando en eso. Por ahí encontré que por lo menos hay una que se llama Free Model Founder, otra que es ESA Spark, que es como que las que están más agrupadas con las GPL. Ajá. Pero aparte de eso hay otras, por lo menos está Freedom GPU, hay otra que se llama Open PPC, que esta la está trabajando la gente de la Apple. Y ya, no la quiero. No. Y hay otra que se llama Simputer GPL. ¿Sin que qué? Simputer. Ah. La suya por Dios. Y que está basada en la GPL. O sea, están trabajando, pero... O sea, no está tan avanzada, está ahí... Pero no hay algo así oficial, así como... ¿Ves? O sea, yo creo que está más avanzada la parte de Creative Commons, tal vez. Claro, sí, sí, por supuesto. Sí. Yo creo que es por... Es que esto es más nuevo. Eso es más difícil. Esto es bastante más nuevo. Es bastante más nuevo. Sí, bueno... Pero ahorita, me parece bien. Ahorita pues hablamos cosas así por encima, ¿no? Sí, porque si seguimos hablando vamos a terminar haciendo el programa hoy. Exactamente. Entonces la idea es el próximo programa es hablar profundamente... Ver si podemos traer algún invitado, sí. Con el tema... Con hablar de las licencias, o sea, de cada una de las licencias, de las plataformas. Hay otras que en realidad le dan propaganda de hardware libre y no es hardware libre. Sí. Sí, sí, lo estuvimos comentando la otra vez también, eso, por arribita. Y cosas así. Entonces, el próximo programa será sobre este temita. Y está muy bueno. Y eso va a ser dentro de un mes. Dentro de un mes. Nos tomamos uno de vacaciones y dentro de un mes seguimos con eso. Nos quedaba un saludito acá... de corresponsales del pueblo, que es el medio donde nosotros estamos haciendo en realidad el programa. La Biglietti es parte de corresponsales del pueblo y tenemos el saludo de Víctor para el programa también. Vamos a escuchar. Desde corresponsales del pueblo le mandamos un apretado abrazo a todos los compañeros que conforman esta plataforma comunicacional de Radio Liberada. Es un verdadero placer escuchar propuestas comunicacionales como esta y bueno, ahora que se termina el primer ciclo de estas aportes comunicacionales en torno al software libre en la radio comunitaria, es un gusto para nosotros saludar a todo el esfuerzo que a través de Pablo y de los otros compañeros que han venido aportando al debate, al análisis, a la difusión, a la explicación, al desmenuzar lo que significa la comunicación alternativa desde una perspectiva libre y liberadora, utilizando las plataformas de software libre y todo lo que tiene que ver con las licencias libres concomitantes. Es para nosotros un verdadero placer, en verdad, que esté dentro de la programación de la web radio CDP La Biglietti, un nuevo esfuerzo comunicacional, un nuevo espacio comunicacional para mejor entender lo que significa el software libre, para la importancia de la comunicación alternativa, libre, popular, participativa y protagónica. Además, apostando, como debe ser, a una comunicación colaborativa que debe estar de la mano del empoderamiento de las herramientas comunicacionales por parte de todas y de todos. Así que un gran saludo desde corresponsales del pueblo para este esfuerzo comunicacional de Radio Liberada que llega al cierre de su primer ciclo de comunicación y análisis en torno al software libre en una radio libre como es la web radio CDP La Biglietti. Gracias Víctor por esos comentarios. Víctor anda de paseo por Caracas, o mejor dicho, debe estar llegando ya de vuelta. Y ahora vamos a la sesión de noticias, a ver algunas novedades que andan por ahí. Novedades de la tecnología libre. Bueno, yo de noticias tengo... No es una noticia muy nueva, ¿no? Pero es un proyecto que llevo usando hace más que todo hace un año. Y pues está muy, muy bueno, que es una página web de libros. De libros de... Todos con licencias Creative Commons. Libros que hay, libros técnicos de base de datos, de control de versiones, programación, electrónica, artes, cine, cómic, diseño 3D, educación, filosofía, ciencia, geografía. Y muy, muy bueno, en inglés y en español. Se llama Open Libra. Open Libra que... Open Libra con A. Ajá, Open Libra. ¿Qué es openlibra.org? ¿Qué es? .com. Por lo que vi es un proyecto de un muchacho de España, que la página de él se llama Etnasoft, y cuando vi la biblioteca de él, me redirigió a Open Libra, que está muy, muy bueno. Ahí ya he usado 5 libros en el área de programación, que me han ayudado bastante, y hay otro que estoy leyendo que es más que todo de filosofía, está muy bueno. Y de pana lo recomiendo. ¿Y son todos Creative Commons o de dominio público, verdad? Todos Creative Commons, sí. ¿Y uno puede subir libros ahí, no? Hasta que yo sepa, hasta ahora no. O sea, uno puede crear una cuenta y armar listas de los libros, las etiquetas, descubrir contenido, seguir. Puede donar al autor del libro, hacer una donación a través de PayPal. Y aún así puede descargarlo porque no, pues es claro, libre. Claro. Pero está muy bueno, lo recomiendo bastante. Habrá que darle una mirada entonces. Yo soy de los que lee bastante en el celular. Sí. Ah, hay una versión nueva de Calibre también. Calibre. Que es un software de gestión de bibliotecas para Linux. Muy bueno, muy, muy bueno. Yo, por ejemplo, en mi computadora tengo unos 4.000 libros por ahí, electrónicos. Y Calibre sirve para eso. Los ordena para buscar por autor, por cosas. Incluso te permite muchísimas cosas. Permite un acceso remoto, permite conversión. Por ejemplo, tenés un libro en PDF, el mismo tiene un conversor a EPUB, por ejemplo. Uh-huh. A formato de libro electrónico. Y muchas cosas más. Es un software muy bueno. Es un referente como software de organización de bibliotecas. No solamente en software libre, sino a todo nivel. Ah, ok. A pero multimedia bueno, también. Pero como no leí mucho la noticia, sé que hay una versión nueva, pero no leí mucho, la dejo por ahí. Está como noticia también. Sí. Ya que estábamos hablando del libro. Ah, bueno. Y también puedo seguir hablando, hablamos de Sigil. Bueno, es que yo tengo una noticia sobre la red Tor. Y es que la red Tor se está como desquebrajando. Porque uno de sus desarrolladores, que se llama Lucky Green, dejará el proyecto. Y no solo dejará el proyecto, ¿no? Sino que apagará uno de los nodos más importantes de la red. ¿Pero cuántos nodos hay? Bueno, sí, hay muchísimos nodos. Sí, eso es descentralizado. Pero bueno, apaga uno de los nodos. Eso de que yo no sé, pero eso de que se está resquebrajando, se va a acabar porque un coso, es como cuando se va alguien de un proyecto de software libre. O sí. Sea, no es tan así tampoco. Bueno, y aparte de él, hace algunas semanas se fue otro de la red Tor que se llama Jacob Applebaum. ¿Y él dijo las razones por qué se ha ido? El de Jacob dice que es un asunto, o sea, un escándalo sexual. No sé qué será eso, pero así hicieron noticia. Es una tochada de los gringos, ¿no? Sí. Sí, como cuando Julian Assange publicó WikiLeaks y casualmente, entonces lo estaban buscando por en Suecia por acoso sexual. Pero bueno, como decía Pablo, la red Tor tiene muchísimos nodos y cualquier cosa que pueda pasar con Tor, va a llegar un fork que va a ser casi lo mismo. Sí, y va a venir gente, hay mucha gente ahí, muchos hackers preocupados por la privacidad, y lo más seguro es que eso lo levanten. Eso casi siempre pasa. Sí. De hecho, ya existe. Ah, bueno. Bueno, es un poco temprano, pero de hecho ya existe, sí, como tal. Se llama Rife, supongo que se dirá. Se escribe R-I-F-F-L-E. ¿Como rifle? Sí, pero no es rifle, quiere decir barajar. La palabra quiere decir barajar. Esta es este... Viene a ser lo mismo que Thor, pero fue creada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. La MIT. MIT, ¿cómo es? MIT. MIT. MIT. Y dice, en colaboración con la Escuela Politécnica Federal de La Lazuana, EPFL, no sé, ahí sí no sé qué es. O sea, viene a ser lo mismo que Thor, es una red de anonimato, que funciona básicamente igual, pero bueno, Thor, a veces habían descubierto algunos problemas que el FBI había aprovechado, o sea que lo que hacían era montar un servidor y lo ponían como nodo, ¿entendés? Para ver o sea, ¿qué hacían? En definitiva, montan un servidor, lo interceptan el tráfico de la red y de esa manera se enmascara a los usuarios, o sea, van interceptando todo el tráfico y van averiguando hacia dónde van, dónde viene, al final te terminan sacando. Claro, Thor hizo movimientos en base a eso que descubrieron y como que aseguraron un poco más la cosa. Pero esto busca otra solución, lo hacen de manera distinta. Voy a leer lo que dice. Dice, para ello utiliza un enrutado anónimo en el que los servidores permutan el orden de los mensajes antes de pasarlos al siguiente nodo. Dice, si por ejemplo los mensajes de los remitentes Alice, Bob y Carol llegasen al primer servidor en el orden A, B, C, ese servidor los enviaría al segundo servidor en un orden diferente, por ejemplo C, B, A. El segundo servidor los permutaría antes de enviarlos al tercero y así sucesivamente. Dice, un adversario, que no sé por qué, bueno, adversario la palabra, un espía, o sea... un adversario que rastree los puntos de origen de los mensajes no tendría ni idea de cuál era cuál en el momento en que salieron del último servidor. Claro. Dice, es esta reorganización de los mensajes lo que le da nombre al nuevo sistema RAIF, que quiere decir barajar, porque lo que hace es entreverar. Es un nuevo sistema, pero también trabaja con la red Tor. No, es otra, una nueva red. Nueva red, pero que hace lo mismo que Tor. Vale. Lo que supuestamente mejora lo que vendría a ser Thor. Es libre también. No me acuerdo de la licencia, creo que son MIT. MIT, sí. Sí. Dice, más allá de la seguridad, la técnica es extremadamente eficiente. RAIF utiliza 10 veces menos ancho de banda que una red de anonimato convencional. Esto es particularmente importante cuando los nodos de la red son los equipos domésticos de sus propios usuarios. Y aparte creo que cambia también, acá no lo dice, pero lo leí por otro lado, cambia también el sistema de encriptación, o sea, es simétrico, me parece. Pero bueno, esto no sé, es nuevo, vamos a ver cómo evoluciona y si realmente mejora, cómo es la cosa, ¿no? Yo tenía otra noticia de, bueno, no sé qué tan nuevo sea, ¿no? Pero a mí me llamó la atención porque yo a veces hago diagramas de flujo y diagramas UML y modelos de entidad de relaciones. Yo antes utilizaba la web para utilizar eso, pero vi que Genome tiene un proyecto que se llama DIA, que es como alternativa al programa de Microsoft Visio, que es para crear diagramas, de todo este tipo de diagramas. Y creo que Ronald ya lo había usado, ¿no? En realidad no es tan nuevo. O sea, lo que pasa es que... No es nuevo, yo lo escuché hace tiempo eso. ¿Sí? Buscando alternativas, ¿viste? Cuando uno busca alternativas a tal cosa. De hecho, esta sección, más que noticias, también es como hablar sobre... algo que no se conoce mucho. Claro, claro. Ajá. Y ese programa es muy bueno para hacer diagramas. Por lo menos tiene figuras de componentes químicos, como reactores, válvulas. También para se puede, circuitos electrónicos. También. Sí, para circuitos electrónicos. Es muy sencillo. Sí. Y creo que está en todas las distribuciones. Sí, también vi que es multiplataforma. También está para Windows y Mac. Ajá. Y bueno, para los que usamos en Linux es lo máximo. Sí. Y para los que usan Windows, que creo que es una ladilla instalarlo, lo bajan, lo ejecutan y ya, lo pueden usar. Está muy buena. Sí, está bueno, para crear diagramas de entidad de relación y diagramas de flujo y diagramas UML y bueno, cualquier tipo de diagrama. Yo tengo otra noticia que en realidad, como que mis noticias son como bien escándalos o tienen títulos y su farándula. Sí. Tienen títulos Sí, súper. Sí, sí. Es que llama la atención. Es que está de moda eso en los sitios web. Para tener visitas, le ponen unos títulos, viste, que después terminan siendo, parecen los titulares de los diarios. Sí, sí. O sea, después no terminan teniendo nada que ver con la noticia. O sea, lo que pasa es que ahorita pues se cobra mucho por las visitas. Claro. Y eso pues llama a la gente. Entonces les ponen que entre. Bueno, entonces el título es Cadete Telepati está muerto. Pongan la musiquita ahí. Sí, la musiquita de psicosis ahí. En realidad, pues no está muerto, sino que es que ahorita han llegado muchas plataformas, ¿no? Por lo menos llegó está WhatsApp Web. Ajá. Telegram está también. WhatsApp Web no existe. O sea, WhatsApp. Sí, pero versión web. Sí, pero eso es más limitado, que, o sea, tenés que tener el teléfono andando, tenés es una porquería, pero bueno. Yo como no uso WhatsApp. Yo tampoco, pero es espantoso. Y aparte dicen que es pesadísimo, ¿no? Sí. Está Skype y otras plataformas. Entonces, WhatsApp, caca. Sí. Entonces, KDE Telepati era muy bueno hace unos años porque agrupaba mucha mensajería, mucha gente, como la de Google, la de Facebook. Messenger, cuando estaba Messenger. Sí, ¿cómo es que llama esto? Varios XMPP, creo que es. XMPP. XMPP los tiene todo. Bueno, sí, todo, un protocolo abierto. Entonces era muy bonito. XMPP, acá voy a plantar mi crítica. XMPP lo que le hace falta es un buen cliente. Sí. Porque XMPP tiene todas las posibilidades de hacer cualquier cosa. Todo. Y es muchísimo más seguro que la gran mayoría y todo. Pero falta un buen cliente. Pidgin está bien, funciona, digo, pero Pidgin está igual que Telepati. Sí. O sea, están como zombies, como porque esto lo digo para la interna de la red de radio comunitaria y software libre, que Javier quiere que usemos XMPP a toda costa. Y algo lo negamos. Bueno, entonces Telepati está como zombie porque ya casi nadie lo usa, o sea, porque prefieren usar un software aparte. O sea, el mismo cliente. Eso está pasando, que acá es mejor usar el cliente que la integración de todos en Telepati. Aparte que por lo menos para uno integrar Telegram, no es tan bonito como en su cliente normal, ¿no? Uh-huh. Entonces, parece que lo van a tener ahí vivo, pero como un zombie, hasta que ya se pura y ya no haya los protocolos, no estén ni abiertos. O sea, lo van a mantener. Los protocolos van a seguir, pero sí, lo van a mantener ahí para que se pueda instalar y todo, pero ya no, o sea, el desarrollo más mano. Desarrollo no va a ser, no se va a mejorar ni nada. Bueno, estamos pasado. Sí. Sí, estamos pasadísimo. Así que ya estamos saludando, diciendo adiós y hasta el año que viene. hasta el mes que viene. Bueno, pues muchas gracias a la gente que nos escucha, a los que nos retransmiten y a los que nos aguantaron todos esos 6 meses. También. Sí, y que pues bueno, vamos a colocar ahí en el grupo, pues qué nos inventamos para que para que haya más feedback y nos puedan enviar sugerencias y comentarios para hacer temas más interesantes que les llamen la atención. Claro, vamos a agradecer como siempre a las radios que nos retransmiten: Radio Urquia 95.7 FM de Venezuela, El Binario.net de España, La Gaviota 103.3 FM de Uruguay, Cepra Satelital de Bolivia y Radio Contracorriente de Paraguay. Vamos a dar también El Binario, ¿no? El Binario lo dice. Ah, ok. Sí, errores de ahorita. Nosotros estamos haciendo. El Alzheimer está complicado. No sé qué están tomando, qué están haciendo, pero el café está fuerte. Sí. Y las redes, ¿se acuerdan las redes? El blog. Arroba Radio Liberá. Radio Liberá. Podcast.com.wordpress.com. Para, ¿por qué no lo dicen de a uno y bien? Dale, Ronald. Bueno, radio liberada es el Twitter. Ajá, sí, radio liberada, el podcast.wordpress.com. El blog. Es el blog. Ahí pueden dejar los comentarios. Ajá. Y todo ese tipo de cosas. Vamos a empezar a usarlo. Ajá, y en Join Diáspora, en Radio Liberada, @JoinDiáspora. Uh-huh. Está en Diáspora y creo que eso es todo, ¿no? Está listo, tenemos más el canal de Telegram. Y el canal de Telegram, que pues. Que está en el blog. Está en el blog ahí, el enlace de invitación. Para uh-huh. suscribirse. Así que bueno, chau, hasta la próxima. La semana que viene continuamos liberando tu mente. Radio Liberada.